Las 3 de la mañana me dieron sin dormir. No es raro que suceda desde que te vi partir. Adornan tu recuerdo la burla del reloj, el humo del cigarro que no quema mi dolor. Duele el amor, oh sí, duele vivir sin ti. Y en mi locura me pregunto cómo diablos, diablos, diablos te perdí. Duele el amor, oh sí, duele vivir sin ti. Y en mi locura me pregunto cómo diablos te perdí. Usando tu recuerdo pasa uno y otro mes. Mi vida es más oscura que el negro del café. Te fuiste y me juraste nunca, nunca más volver. Duele el amor, oh sí, duele vivir sin ti. Y en mi locura me pregunto como diablos, diablos, diablos te perdí. Duele el amor, oh sí, duele vivir sin ti. Y en mi locura me pregunto como diablos te perdí. Vivir sin ti. Y en mi locura me pregunto cómo diablos, diablos, diablos te perdí. Duele el amor, oh sí, duele vivir sin ti. Y en mi locura me pregunto cómo diablos te perdí. Oh, sí, duele vivir sin ti y en mi locura.